List 16. Alentador. Encouraging. Crecimiento. Growth. Meticuloso. Meticulous. Milagro. Miracle. Por supuesto. Of course. Aparcamiento exterior. Parking lot. La política. Politics. Arco iris. Rainbow. Parientes, familiares. Relatives. Aliviado. Relieved. Fila. Row. Tomar las cosas con filosofía. Take it easy. Titulares de prensa. Headlines. Jactarse, presumir. To brag. Ponerse en contacto con. To contact. Tratar con. To deal with. Demostrar. To demonstrate. Parecerse a. To look like. Dimitir. To resign. Aguantar el ritmo. To stand the pace. Hacer puente. To take a long weekend. Advertir. To warn. Improbable. Unlikely. Terciopelo. Velvet. ¿Quién sabe? Who knows?